hoy hemos arrancado el acampe nuevamente. El día viernes tuvimos una audiencia con el Ministerio de Trabajo y la empresa, donde los directores de la empresa no se hicieron presentes, solamente se presentó la parte legal de la fábrica, del abogado, donde manifestó lo mismo que vienen manifestando desde el mes de diciembre, que la planta va a cerrar. Todo esto de palabra, claro, solamente de palabra, porque nosotros hasta el día de hoy no estamos ni despedidos ni suspendidos. Después de esa audiencia, lo que nos ha llevado a volver a la campe, porque la empresa el día sábado y domingo de este pasado empezó a comunicarse con varios de los compañeros, un número entre 20 y 30 personas, a través de mensajes de texto, ofreciéndole retiro voluntarios. A muchos le han ofrecido montos muchísimo más grandes que una indemnización normal, y por un tiempo de hasta 30 cuotas, ofreciéndole, claro, y metiéndole en el medio lo que es la obra social. Lo han hecho con compañeros que por ahí están muy necesitados, o que están haciendo tratamientos prolongados, o que tienen algún familiar con alguna dificultad. Entonces han tomado a todos esos trabajadores, como decimos nosotros, poniéndolo en un apriete, jugando con la obra social. Entonces, lo que no entendemos es que la fábrica, delante del ministerio, dice que va a cerrar y al otro día sale ofreciendo retiros voluntarios. Entonces, lo que vemos nosotros, lo de siempre, que la empresa lo único que busca es reducir personal, cueste lo que cueste, porque te vuelvo a repetir, nosotros no estamos ni suspendidos ni despedidos, porque la empresa hasta el día de hoy no ha mandado ningún telegrama de despido. Entonces, bueno, las intenciones son las mismas de la empresa, de querer reducir personal. Estamos nosotros solicitando, que lo hemos dejado asentado en el Ministerio de Trabajo, que la empresa está viviendo todo lo que se ha firmado de paritaria del 2020, gratificación anual, bono pandemia y ajuste de los meses de diciembre, enero y febrero, porque lo que estamos cobrando hasta el día de hoy son los básicos de noviembre, no están actualizados. Entonces, bueno, a raíz de que nosotros dejamos asentado eso en el Ministerio de Trabajo, la parte legal de la empresa se comunicó con la parte legal nuestra del Ministerio, amenazándola que si nosotros dejábamos expresado eso en un acta en el Ministerio de Trabajo, corría riesgo de que se abonaran los meses de enero y febrero como habíamos acordado. Así que, bueno, la empresa en este tiempo se ha dedicado a eso, a amenazar tanto la parte legal nuestra como a los trabajadores. Lo que está proponiendo ahora son los retiros voluntarios, donde días antes estaba hablando de cierre. Entonces no sabemos bien a qué es lo que está apuntando la empresa. Claro, claro. Y Sergio, digamos, ¿cuál es el motivo por el cual la empresa dice que va a cerrar las puertas? Digamos, porque en sí es una amenaza de cierre y no lo lleva a cabo. Digamos, ¿cuál es la excusa que pone la empresa? Sí, bueno, esto, como lo dijiste vos recién, es una amenaza de cierre que viene ya de los primeros días de diciembre. Sí. Lo que la empresa expresa que, bueno, que esto no tiene competitividad con las otras empresas, porque es una empresa que no tiene puerto. Esta es una empresa, una de las primeras que se fundó acá en la zona. El problema que tiene, que tuvo siempre Bullate, que jamás invirtió, claro, teniendo el río acá a 150 metros, nunca en sus casi 40 años acá, nunca invirtió en hacer un puerto, nada de eso. Siempre ha trabajado con puertos prestados, digamos. Y bueno, hoy lo que hablan es que no puede competir con las otras empresas que tienen puerto, que las tarifas de Bullate son mucho más caras, porque va todo a través de transporte. Así que bueno, eso es lo que argumentan ellos. Ellos siempre se quisieron despegar de las otras empresas. Y bueno, ese es el objetivo de la empresa, es eso, que nunca quiso abonar como las otras empresas. Sí. Y nosotros pertenecemos todo, ellos pertenecen a un grupo de empresas donde hay un convenio colectivo de trabajo que nunca lo han querido cumplir. Claro. ¿Y ustedes desde adentro de la empresa, qué situación veían? No, no, nosotros vemos siempre un mal manejo de la empresa en los últimos años. Uh-huh. A partir del año 2000, la empresa se ha venido abajo, digamos, porque no había inversión. Con las empresas de afuera que trabajaba, ya sea en su momento trabajó con Carsic, con Vicentín, siempre han tenido distintos problemas y Bugatti hoy no es confiable para las otras empresas. Claro. Siempre se ha manejado mal. El directorio de Bugatti no sabemos bien si las otras empresas son más o menos similares, pero el directorio de Bugatti son 20 personas, donde no se ponen de acuerdo entre ellos, son todos familiares, hay muchos que están peleados entre ellos mismos, y bueno, nosotros los trabajadores quedan en el estamos en el medio y somos rehenes de todos los conflictos familiares de la familia Bugatti, donde toda la vida siempre hubo mal manejo. Claro, claro. ¿Y cuál es, digamos, estamos en esta instancia en donde, bueno, no se presentaron, lo que dijeron es que les iban a mandar, bueno, la carta de despido, y como vos decías, por otro lado, estaban tratando de acordar despidos voluntarios con algunos trabajadores, jugando con las necesidades de los mismos? ¿Qué ven a futuro? ¿Qué solución ven? ¿O cómo, cuál piensan que puede llegar a ser la salida? Bueno, nosotros lo que estamos viendo, lo que venimos diciendo hace rato, la empresa lo que quiere hacer es reducir personal, como nos propuso a principio del mes de diciembre. Siempre quiso reducir personal y siempre apuntó a eso. Uh-huh. Entonces no vemos otra salida. Te vuelvo a repetir, la empresa nunca fue clara en ninguna de las audiencias. Siempre expusieron cosas distintas. No hay no se le ve un futuro a esto, porque ellos nunca han dicho la verdad. Uh-huh. Nunca han dicho a dónde apuntan. El objetivo siempre fue el mismo, que la gente se vaya por sus propios medios, ya sea por cansancio, por desgaste, y han jugado siempre con la necesidad del trabajador. Uh-huh. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir de cerca esta situación. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Pasaba así Sergio Ton de Bugatti, delegado de la empresa que forma parte de SOEA, contando la situación lamentable de los trabajadores. Vamos a seguir de cerca, bueno, a ver qué pasa finalmente con las 88 familias que dependen de esta fábrica.